Bienvenidos a este nuevo podcast y vamos a empezar con un tema de fin de año. ¿Por qué tus propósitos de año nuevo jamás se cumplen? Bueno, la principal razón de por qué solemos tirar la toalla o quedarnos a medias en nuestros propósitos de año nuevo es que queremos un cambio radical en poco tiempo. Es decir, hay mucha gente que actualmente se apunta al gimnasio y está hasta febrero o hasta mediados de febrero y lo dejan porque evidentemente no obtienen el resultado que ellos quieren. Es que en un mes no se va a poder cambiar todos los hábitos que tenemos. En un mes no vamos a obtener los resultados de hoy para mañana. No vamos a tener un cuerpo fitness, no vamos a ser millonarios, a no ser que nos toque la lotería, pero eso es otro tema. Y el mínimo esfuerzo, nosotros no queremos hacer nada o lo mínimo para obtener el máximo resultado, y eso no va así, señores. Si tú no trabajas para tus objetivos, no vas a conseguir una mierda, vamos a hablar claro. Si yo voy una vez a la semana al gimnasio, no esperes en 6 meses obtener un físico envidiable. No se va a poder. No se puede hacer maravillas, ¿vale? Y aunque vayas cada día, tampoco en un mes no vas a tener un físico aquí, vamos, de la hostia. A no ser que ya estuvieras en una buena forma física y te faltara poco. Porque en principio en el gimnasio sí que se progresa rápido. Pero, vuelvo a repetir, no se puede conseguir grandes resultados en poco tiempo y con el mínimo esfuerzo. Otro de los motivos por qué no logramos conseguir nuestros propósitos de año nuevo es que tenemos un largo camino por delante de aprendizajes y caídas. O sea, si queremos hacer algo nuevo, no sabemos el camino que debemos seguir para llegar hasta ese objetivo. Así que deberemos leer, aprender de gente que ha llegado a ese objetivo y probar, probar, fallar y aprender de los fallos. Y eso requiere bastante tiempo. ¿Vale? O sea, una de las cosas que también tenemos que estar mentalizados es que vamos a fallar una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Vale? La gente también es otro factor que hace que nos desanimemos en nuestro propósito de año nuevo. A lo mejor vamos 2 meses al gimnasio y la gente pues dice, ¿qué? ¿Vas al gimnasio, no? Pues a ver si se te nota más o algo así. Comentarios que parecen inocentes, pero realmente a personas les puede afectar ese comentario. O estoy dando un ejemplo del gimnasio porque es el estilo. El ejemplo más básico, y como estoy muy metido también en el mundo del gimnasio, pues es un ejemplo, pero esto puede ser extrapolable a otras cosas como negocios. Yo que sé, abres un nuevo negocio, llevas 2 meses de negocio y la gente ya te dice, ¿qué? ¿Cómo va el negocio? Pues en 2 meses quizás aún no tenemos una base de clientes estable, aún quizás no tenemos el beneficio ese que queremos en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la primera vez que abrimos un negocio y es normal que hasta a largo plazo no recuperemos esa inversión. De hecho, os animo a que leáis, si os va el tema de las empresas, que muchas empresas en su primer año no obtienen beneficio. Entonces, no queramos correr, que los comentarios de la gente tampoco nos desanime y también que vamos a fallar una y otra vez. ¿Vale? Hemos de ser también conscientes de que también hay y habrá siempre alguien mejor que nosotros, pero no por ello nos vamos a desanimar, ¿vale? O sea, tú cuando inicias un negocio siempre hay alguien que tiene un negocio más grande. O tú cuando empiezas al gimnasio no vas a ser el mejor y quizá llevas 3 años y no eres el que tiene el físico más grande. Pero no nos hemos de centrar en si hay alguien mejor que nosotros o no, sino en que nosotros mejoremos nuestra versión de hoy y que mañana nuestra versión sea mejor que la de hoy. ¿Vale? Y a ver, por último, dos puntos más, que es gente que piensa que lo haces bien y gente que cree que lo haces mal. Siempre habrá gente que diga, hostia, pues qué buena idea, o me encanta lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, me estás ayudando, no sé qué, no sé cuántos. O gente que diga, estás perjudicando a la gente, esto no se hace así. Siempre habrá quien esté a nuestro favor y también gente que esté en contra. No vamos a tener nunca a todos contentos. ¿Vale? O sea, eso no puedes gustar a todo el mundo. Ya, quizá no es por ningún motivo en concreto, pero hay gente que simplemente o le caes mal o simplemente cree que eso lo haces mal, a pesar de que tú creas que lo haces bien. Así que es que el camino no es fácil. Por eso fracasas, ¿vale? Has de ser consciente de lo que cuesta llegar al éxito y también lo que cuesta llegar a las metas. O sea, contra más grande sea tu meta, más gente te dirá eso es muy difícil porque no lo han conseguido hacer. Porque, por ejemplo, un bebé cuando va andando se cae. No sé cuántas veces se llega a caer un bebé hasta que anda bien. Y nadie le dice, no, es que no puedes andar. O sea, es absurdo. Es absurdo. O sea, no le dices a un bebé, no, no dejes, no andes porque no se te da bien. O no andes porque no paras de caerte. No. La gente, la mayoría de la gente, llegamos a un momento que aprendemos a caminar. Y por eso vemos que caminar es muy simple. Pues lo mismo pasa con los demás objetivos. Alguien que tenga un negocio y tú dices que estás empezando un negocio, pues verá factible que tú puedas llegar a tener un negocio. ¿Por qué? Porque él también lo ha hecho. O alguien que se ha comprado un, vamos a poner algo exagerado, un Lamborghini, y tú le dices, quiero comprarme un Lamborghini, dirá, hostia, pues muy bien, o sea, normal, esa persona puede comprarse un Lamborghini como yo. Pero si tú le dices a alguien que tiene, vamos a decir, una mentalidad distinta, una mentalidad no tan positiva, y lleva un, sea el león del año de la catapum, y le dices que te quieres comprar un Lamborghini, va a decir, una mierda, o sea, tú estás loco, o te va a decir, deja de soñar. ¿Por qué? Porque él no lo ve factible. ¿Por qué? Porque él no tiene un Lamborghini. Simplemente es eso. O sea, no hay más. Y aquí lo voy a dejar porque es un podcast aquí un poco corto. Tengo aquí unos apuntes de los que vamos a hablar en los siguientes podcasts. Os lo voy a comentar así por encima. Este podcast ha sido de los propósitos de Año Nuevo. El próximo será de haz que te dé igual las opiniones. Luego otro de pensar demasiado puede ser perjudicial. Otro de la mentalidad perdedora. Otro podcast de siempre hay alguien a quien inspiras y alguien que quiere verte caer. Y los dos últimos que es, te vas a arrepentir más de lo que no vayas a hacer que lo que hagas. Y alejar a gente tóxica. Por el momento son los que tengo un esquema hecho para grabar el podcast, pero irán saliendo más, ¿vale? Espero que os haya gustado. Es el primer podcast que hago, así que la calidad no va a ser la excelente, ni la requerida, ni mi lectura, ni mi expresión, pero vamos a ir mejorando con los podcasts. Así que, venga, un saludo.